Senegoy de Dan Red Gilal Linter. No. La linterna de Diógenes. Diógenes. Las empresas españolas que cotizan en bolsa han perdido alrededor de unos 400.000 millones de euros en los últimos 5 años. Sin embargo, según el informe difundido este miércoles por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los altos directivos han aumentado su sueldo medio, ganando de media 466.000 euros anuales. También los consejeros de las empresas se vieron beneficiados, y es que estos consejeros de las empresas que cotizan en bolsa ganaron una media de 279.000 euros anuales en 2011, lo que supone también un incremento respecto al año anterior. Estas medias se disparan si hablamos de las empresas del IBEX 35, con una media de 522.000 euros al año para los consejeros de las empresas, y si hablamos de la alta dirección, los altos cargos, los altos directivos ingresaron unos 776.000 euros al año por persona. Esta es una muestra más de que la crisis no afecta a todo el mundo y que la austeridad solo se aplica para la gente que realmente vive de su trabajo y no de la especulación del trabajo de otros. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Una semana más, estamos aquí en La Linterna de Diógenes y trataremos diversos temas. El cristianismo, por ejemplo, es uno de los fenómenos históricos de mayor trascendencia en la historia y formación de Occidente. De una forma u otra, somos herederos del cristianismo en lo ideológico, en lo político y, por supuesto, en lo religioso. Hoy hablamos con Antonio Piñero, que ha dedicado 40 años de su vida a investigar sobre los orígenes del cristianismo. ¿Quiénes nos están robando? En la contrahistoria hablaremos de la famosa lista de defraudadores con cuentas cifradas en paraísos fiscales, que se han llevado 6 billones con B de euros que debían pertenecer a las arcas públicas de media Europa. Lista entre la que figuran 1.000 ricos españoles. Comienza La Linterna de Diógenes. Never coming back.

En esta época, en el entorno judeo-palestino, ¿a qué se acercaría el ambiente cultural? Me explico, ¿era un ambiente nacionalista judío, antirromano? ¿Te refieres estaba al analizado? ¿Ambiente nacional dentro de Palestina, Israel, o fuera? Dentro de Palestina. Dentro de Palestina. Pues a mí me parece que por una de esas suertes de procesos históricos que a veces no sabemos explicar, pero sobre todo a partir de unos 200 años antes del nacimiento de Jesús, se había creado entre el pueblo israelita una conciencia tal de hartura, es decir, de estar hartos de ser una nación pequeña, absolutamente pequeña, y de apenas tener un Estado propio, y que fuera el Imperio Romano o el Imperio de los sucesores de Alejandro Magno quienes no le dejaran vivir la ley de Dios y no dejaran ser fiel, no pudiera Israel apartarse de las naciones. Entonces, ese proceso da la impresión, por lo que nos cuentan los historiadores de la época, sobre todo Flavio Josefo, en el siglo I, siglo que vive Jesús y Pablo, adquiere una potencia tal que la inmensa mayoría del pueblo dice, estamos totalmente seguros que hemos llegado a un grado de postración como nación que Dios intervendrá tarde o temprano. ¿Cómo va a intervenir Dios? Pues no lo sabemos. Pero normalmente pensamos, dirían 95% de los judíos, intervendrá por medio de un agente. ¿Cómo será ese agente de Dios? Pues será su mano derecha y tendrá diversas calidades. Será profeta, será maestro de la ley, será probablemente hijo de David y por lo tanto tendrá un aspecto guerrero. Y normalmente yo creo que la inmensa mayoría, debemos de recalcar muy bien esto, la manera de pensar al agente divino, o sea, a lo que hoy llamaríamos el Mesías, a la mano derecha de Dios, era muy variada en el siglo I en el judaísmo de Palestina, pero había corrientes que eran más fuertes que otras. Y la corriente general, por lo que podemos saber, era más bien una corriente militarista. Es decir, de que aunque el Mesías estaría adornado de muchas virtudes, es decir, sabría mucho de la ley, a lo mejor era sumo sacerdote, tenía dotes proféticas, pero ante todo era un caudillo del pueblo de Israel. Y lo que pensaban, porque no eran tontos, claro, que siendo un pueblo minúsculo y el Imperio Romano, pues, digamos, un mamut o un elefante, una hidra, para una hormiga, ¿no? Sin embargo, ellos pensaban que la hormiga vencería porque empezando la hormiga, el pueblo de Israel, a atacar el elefante, inmediatamente Dios, en terminología de Jesús, mandaría a lo mejor 12 legiones de ángeles. Y claro, no hay imperio romano que resista a 12 legiones de ángeles. Lo que pensaba la gente es, nosotros tenemos que empezar. La mayoría, insisto. Había otros pacifistas, pero la mayoría dice, tenemos que empezar. Tenemos que dar testimonio a Dios de que estamos dispuestos incluso a morir por su ley. Quizás y una vez empezado, Dios continúa. Esa es, digamos, la síntesis de cómo pensaba la gente en el Israel del siglo I. Quizás están más cercanos a una figura, bueno, y quizás algo posterior, la de Bar Kojba, ¿no? Pues muy parecida, porque Bar Kojba, el hijo de la estrella, que alza su rebelión en torno al 132 y que dura 3 añitos hasta el 135, que es de nuevo machacado por los romanos, bueno, y de una manera feroz, el emperador Adriano pues lo machaca con todas las legiones, y entonces sí que se acaba el pueblo judío hasta 1948. O sea, Juan fue tan tremendo, yo diría que durante esos... la muerte de Jesús fue en torno al año 30, abril del año 30. El final de esta insurrección de Bar Kojba contra Adriano fue en el 135, es decir, habían pasado más o menos 100 años. Yo creo que a pesar del fracaso de la primera revolución en el año 70, bajo el emperador Vespasiano, por medio de su hijo Tito como jefe de las legiones, como general jefe de las legiones romanas, yo creo que no hizo aprender al pueblo lo suficiente. Porque entre el 70 y el 74 siguió peleando una pequeña parte de los judíos en una fortaleza que se llamaba Masada. Entre el 74 y el final de siglo y a principios de siglo se levantaron los judíos en Egipto. luego se levantaron en lo que hoy es Libia, en la Cirenaica, en tiempos del emperador Trajano, en torno al 118 o 19. Es decir, que no habían aprendido, sino que pensaban, bueno, bien, nos han dado un revolcón, pero estamos totalmente seguros que a la segunda va la vencida y de que Dios pues nos enviará a su agente. Y la prueba es, yo creo que todo el mundo conoce al menos de oída los manuscritos del Mar Muerto. La prueba es que dentro de los manuscritos hay un rollo que se llama el rollo de la guerra, en la que esos esenios, que estaban allí en Qumran, no sabemos exactamente cómo, pero es decir, en torno al Mar Muerto, en un asentamiento allí, pues realmente estaban convencidos de que ellos podían describir literariamente cómo iba a ser la batalla final contra Roma. Y describen cómo se van armando los batallones de Judá, cómo los sacerdotes están delante, cómo rezan a Dios, cómo van avanzando los batallones, cómo van vestidos, cómo atacan los romanos, cómo primero vencen los israelitas, luego son derrotados y finalmente Dios triunfa. Es decir, esto está todo escrito. Estaban totalmente convencidos, fanáticamente convencidos de que Dios iba a intervenir, pero ya se ve que Dios estuvo sordo. ¿Qué papel tuvo Pablo a la hora de abrir el culto cristiano a no judíos, a personas no circuncidadas? Pues, porque supongo que habría discusiones. Tuvo un papel tremendo, que yo creo que Pablo lo que predicaba era, así, sintéticamente, falta muy poco tiempo, digamos 10 minutos, en plan metafórico, para el final. Se han cumplido todas las promesas a Israel, porque Israel es un pueblo, tiene su tierra, etcétera, etcétera, pero falta una. Dios prometió a Abraham que al final de los tiempos Abraham sería no solamente el padre de Israel, sino el padre de muchas naciones. Luego, si se va a acabar el tiempo, la otra promesa tiene que cumplirse. Y Pablo lo que piensa es que ha sido llamado por Dios para que se cumpla esa promesa de que algunos gentiles, esto es muy importante, Pablo no era tan loco como para pensar que todas las naciones del mundo se iban a convertir a Israel y a Yahvé y al Dios del Antiguo Testamento y que todos iban a quedar tan tranquilitos como pensaban algunos judíos y que, en fin, los judíos serían el pueblo ideal y que todos los demás estarían adorando a Yahvé y si no se convertían, al menos con mucho respeto. No, ese no era el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo era que para que Israel llegara al final completo tenían que convertirse unos cuantos paganos que eran como los representantes de las naciones más importantes del mundo griego. Pablo no va a apostolizar a los etíopes, ni a los chinos, ni a los indios, y sabía que existían, ni a los árabes, ni, bueno, al principio sí, pero a los árabes de lengua griega, ni tampoco va a los egipcios, sino que se dedica a correr y a predicar a distintas pequeñas nacionalidades, diríamos hoy, y ya con eso dice, oye, pues ya he terminado, ya casi Israel está completo con los gentiles paganos que aceptan que Jesús es el Mesías. Pero ojo, yo creo que esto hay que decírselo bien a la gente. Quien se va a salvar, según Pablo, es Israel. Israel es el heredero de la promesa. Solo que Pablo piensa que Israel, como digo, no estará completo si no hay un cierto número de gentiles que se convierta antes de que llegue al final. Pero cuando se cumpla esa plenitud del número de gentiles convertidos, pues vendrá el final, vendrá el reino de Dios, el Mesías se establecerá probablemente en la tierra, machacará al pecado y a la muerte, etcétera, etcétera, y vendrá el reino mesiánico. Eso es lo que pensaba Pablo. Lo único que ocurre, claro, que Pablo era también una suerte de fanático idealista. En fin, quiero que la gente no me interprete mal y no quiero tampoco que... Yo estoy hablando desde un punto de vista puramente histórico, no desde el punto de vista de la fe. Pero Pablo era pues una especie de judío muy celota. Y ahora viene el ejemplo que yo quería decir. Si para Pablo lo importante y quien se iba a salvar era Israel, imaginaos ahora mismo que un embajador de España llega a Marruecos y empieza a decir: miren, aquí tengo un montón de pasaportes españoles, tengan, con tal de que ustedes crean en el rey de España y crean ustedes en España, etcétera, y no sé cuánto y tal, aquí tienen el pasaporte español y pueden ir todos a la península tranquilamente, que allí les vamos a recibir con los brazos abiertos. Este cuentecillo es más o menos lo que estaba diciendo Pablo respecto a los judíos de su tiempo. Oye, que Israel no sois lo que pensáis, ese pueblo apartado de todas las naciones. No, no, que ahora van a entrar a tropel una serie de señores que no son Israel. Son gentiles. Y además, no van a dejar de ser paganos, porque no tienen que circuncidarse, ni tienen que respetar la ley de Moisés. Es decir, tome usted el pasaporte español y siga usted siendo marroquí, cumpla sus normas y usted no tiene por qué convertirse ni al cristianismo español, ni siquiera aprender la lengua, nada, nada. Usted viene aquí a España. Claro, pues los judíos saltaron. No sé si el cuento está bien traído, pero creo que explica bastante bien, ¿no? Durante los primeros siglos del Imperio Romano se dio un auge de las religiones mistéricas. De alguna forma ofrecían una salvación, claro, identificarse el iniciado, claro, con la divinidad. Era una de las agarraderas que tenía Pablo para atraer paganos. Eso es, ¿no? ¿Qué es lo que ofreció Pablo para competir? Pues Pablo lo que decía, el que crea en que Jesús es el Mesías, ese que crea y viva conforme a la ley del amor del Mesías, a ese individuo se le garantiza la salvación por medio de unos ritos muy sencillos, el bautismo y la Eucaristía, muy fáciles, gratis, con el mismo efecto de conseguir la salvación que los carísimos ritos de esas religiones de misterio. ¿Comprende? Es decir, la mayoría de las religiones, de los cultos de misterio, eran adeptos de la diosa Demeter, de Isis, del dios Serapis, del dios Dioniso, Baco, pero para conseguir una salvación absoluta tenían que hacer unos ritos que eran muy caros, que duraban muchos meses, que había que pagar sacrificios, sacerdotes y templo. Mientras que viene Pablo y dice: estáis totalmente equivocados. Esos ritos, el Mesías, Jesús, que no es un Mesías judío, es el Mesías de todos los hombres, esos ritos han sido sustituidos por el Mesías Jesús, por el bautismo en su nombre y por la Eucaristía en su nombre. Es decir, que tú te comes a la divinidad y te haces uno con ella. Y una vez que tú asientas, tengas fe en ello y vivas conforme a esa ley del Mesías, pues realmente tienes asegurada la salvación y la inmortalidad. ¿Quién se resiste a esa teología? A que nadie. Era un buen vendedor, desde luego. Vamos, es que era una teología maravillosa. Y eso explica que lentamente, a medida que se iba avanzando esa teología, yo lo he explicado diciendo, comprar una acción del cristianismo era aparentemente muy cara, porque el que se hacía cristiano de repente, pues ya no podía participar en los cultos de la ciudad, no podía ir al mercado tranquilamente, no podía sacrificar al emperador, le darían de lado, a lo mejor no podía seguir en la administración subiendo puestos, ni siquiera ser jefe del ejército. Eso era, digamos, aparentemente era una acción cara. Pero esa acción cara era en el fondo una ganga, porque lo que prometía ser cristiano era nada menos que la inmortalidad y la salvación totalmente asegurada. ¿Qué me importaba a mí si yo en esta vida lo paso un poco mal? Y después me garantizan absolutamente que tengo la inmortalidad y la salvación. Por eso, la acción en el mercado religioso de hacerse cristiano podía parecer que era cara, pero en el fondo era una ganga. las fuentes de las que bebe el cristianismo, las que le dan forma, serían 1. La opia del judaísmo, con cierta herencia egipcia y persa. 2. La helenística, es decir, el lenguaje típico de la filosofía griega como modelo. 3. La mitología y el simbolismo de las religiones mistéricas. Y 4. La influencia imperial romana en cuanto a la universalidad. Está bien, está bien. Yo añadiría que el judaísmo de unos 200 años o 300 antes de Jesús había ido asimilando también algunas concepciones de la religión persa. Uh-huh. Es decir, el juicio final, la existencia de espíritus buenos y malos, una lucha de los espíritus en el mundo, pero con la victoria definitiva del espíritu del bien. El maceísmo, ¿no? Sí, es decir, de una manera un tanto arreglada, admitió una serie de ideas el judaísmo que él no tenía, la vida en el más allá. Es decir, había una serie de conjunciones en la que la religión persa, el maceísmo, o el antiguo zoroastrismo de Zoroastro, se unía a lo que decía también la religiosidad greco-romana, que el ser humano pues estaba dividido en cuerpo y alma, que el cuerpo era la materia, eso sería el espíritu malo, ¿no? Uh-huh. Que el alma sería el espíritu bueno, que el cuerpo lucha contra el espíritu, o sea, el cuerpo lucha contra el alma, el cuerpo es la manera de, digamos, de atar al alma a lo material. Es decir, que aquí hay una conjunción de ideas que hacen que el judaísmo de unos 200 o 300 años antes de Jesucristo pase de ser una religión de un mundo aquí abajo, que no creía ni en la vida en el más allá, ni en la existencia del alma tal como lo entendemos ahora, como algo espiritual, ni en el juicio divino, con las consecuencias de infierno o cielo. Todo eso es una mezcla que recibe el judaísmo, sobre todo de la religión persa y de la religión griega, en una mezcla feliz. Es decir, que coinciden una serie de ideologías. Ahora bien, también diría, y uniendo a lo que tú has dicho, esas fuentes del cristianismo, cuando vive Jesús en los primeros 30 y tantos años del siglo I, los judíos de Galilea y los, en fin, los que andaban por allí, no eran conscientes de que su judaísmo había sido moldeado por la religión persa, ni era consciente de que 300 años antes muchos judíos ni pensaban que existiera el mundo futuro. Es decir, ya eran unos bienes que a lo largo de 200 a 300 años las había asimilado el judaísmo de tal manera que luego el judaísmo cristiano pues las acepta como digamos un don que está ahí, algo que está ahí. En este sentido, estoy recordando un libro de Werner Jaeger, Cristianismo primitivo y Paideia griega. ¿La propia evolución de la filosofía y teología griegas allanó el camino para que el cristianismo fuese traducido o adaptado a las clases cultas? También, porque la filosofía, sobre todo, y la teología, bueno, la teología, digamos, unida a la filosofía, uh-huh, allanó el camino en el sentido de insistir que por mucho que la gente pensara en que existen multiplicidad de dioses, muchos dioses, politeísmo, muchos dioses y diosas, etcétera, etcétera, en el fondo solo hay un único Dios y que los demás son manifestaciones, maneras de cómo ese único Dios actúa en el mundo. Es decir, las clases elevadas, las clases medias y altas en el mundo greco-romano estaban perfectamente preparadas para recibir una de las ideas fundamentales, tanto del judaísmo como de esa secta judía que es el cristianismo, a saber, solo existe un Dios, uno solo, y ese Dios es único y no admite, ni tolera, ni permite que se crea en otros alrededor, y mucho menos que se le hagan imágenes de dioses de alrededor y que se le rindan culto. Ahora bien, eso es solo de las clases muy elevadas, ¿eh? Porque en general la gente era bastante analfabeta. Claro que como la historia lo hacen los ricos. Pues nosotros pensamos lo mismo que pensamos pues cuando vemos las películas y las casas romanas, que todo el mundo vivía en una casa con un peristilo, con un patio, y que había, digamos, servicios de retrete, etcétera, y todo esto, unas termas públicas y tal. Nos lo imaginamos así por las películas, pero es que realmente eso era solamente del 3 o 4% de la población. El resto de la población era pobre y vivía miserabilísimamente, ¿no? Del mismo modo podemos decir lo que allana esa filosofía que lleva al mismo concepto de que solo existe un Dios, pues es una parte muy, muy pequeña, muy elevada de la población. Pero que sin embargo, pues sí que dio pie pues a muchas polémicas, ¿no? Estoy recordando pues a Orígenes o Clemente de Alejandría, ¿no? Apologistas que bueno, ya más adelante, en el siglo III, sí, más adelante, se apoyaron en la literatura griega para defender el cristianismo de precisamente, claro, otros intelectuales anticristianos, ¿no? Tipo Porfirio y demás. Era lucha de entre intelectuales, ¿eh? Una batalla pues épica casi, digamos, sí, ¿no? Sí, pero intelectuales. Filósofos del paganismo, como Porfirio o Plotino, que es contemporáneo de Orígenes, o filósofos medio platónicos anteriores y estoicos para la época de Clemente de Alejandría, pero en una disputa entre la élite, es decir, el pueblo llano veía, bueno, pues están aquí disputando a ver cómo es Dios, si Dios se puede programar, si Dios pudo crear el universo sin mancharse, o cómo Dios se proyecta, digamos, hacia afuera, si Dios tiene un hijo o no, cómo se puede concebir si ese hijo es meramente mental, es una palabra, un pensamiento. Todo eso disputaban ciertamente los mejores de los teólogos cristianos con los mejores de los filósofos estoicos y medio platónicos. Pero insisto, es la élite. Lo único que pasa es que se nos conservan los documentos de la élite. Claro. ¿Cuánto crees tú, cuántas páginas? Esto se lo podemos decir a la gente. Si las reunimos, toda la literatura cristiana que hay hasta el 180, es decir, dejamos aparte a San Clemente de Alejandría, San Ireneo de Lyon y los escritos de Tertuliano, que ya escriben muchas obras y que son muchos. O sea, hasta 180, ¿en cuántas páginas meteríamos toda la literatura cristiana? Pues yo creo que la meteríamos sin notas en menos de 1000 páginas, ¿eh? Menos. Coincidió también con una época de renacimiento del clasicismo, ¿no? Con Adriano y demás. Que... Sí, sí, pero aún así la literatura cristiana al principio no tiene más de 1000 páginas. Ahora, a partir ya del 180, como tú decías antes, empieza Clemente e Ireneo de Lyon y Tertuliano y empiezan los últimos apologetas, Teófilo de Antioquía, Hipólito de Roma, empiezan ya a polemizar contra todos los enemigos, digamos, internos, que eran los presuntos no ortodoxos, no totalmente paulinos, y contra los enemigos externos, que eran los filósofos. En el siglo III comienza la presión germánica en el limes romano, el asesinato consecutivo de emperadores y sucesión de múltiples generales caudillos que se quieren proclamar emperador. También se da una sucesión de guerras civiles, de separatismos, crisis económica. Es el momento en el que se plantea el problema de la supervivencia del propio imperio, en lo que Dodds calificó de una época de angustia. ¿Se podría decir que es en este siglo III, que es el siglo III el punto de inflexión en el que el cristianismo pasa de estar formado por pequeñas comunidades, en las que todos más o menos se conocen, a ser una religión de masas? ¿Sería este el punto de inflexión? Yo creo que sí. Está bien. Yo estoy convencido que sí, pero aquí haría una pequeña matización, y es que, como uniendo a lo que decía antes de que la oferta cristiana era imparable, es justamente en el siglo III cuando se llega a una masa crítica de cristianos que, como siguen creciendo hasta el Concilio de Nicea o un poquito más tarde, es decir, el crecimiento del cristianismo es exponencialmente de un 20% cada 10 años, o sea, 20% más cada 10 años, hasta el momento en que el cristianismo es declarado religión oficial del imperio por el emperador Teodosio en el 380. Constantino, en el 311, con el Edicto de Milán, lo que la hace solamente es una religión tan lícita como cualquier otra. Bueno, pero empieza a apoyarles un poco también, ¿no? Digamos, a ofrecer puestos en la administración y demás, también ya desde Constantino. Efectivamente, pero si me permites, yo lo que le diría a la gente es, para terminar de explicar lo que tú planteabas antes, si hay un momento de inflación, de inflexión, lo que yo quiero decir es que en el siglo III, si aceptamos que el cristianismo desde sus comienzos va creciendo un 20% por década, hay un momento en el siglo III en que se encuentran con que ya hay 1, 2 o 3 millones de cristianos, o más, o 6. Si resulta que creces un 20% por década durante todo el siglo III, ahí parece como si el cristianismo sufriera una explosión impresionante, como si hubiera habido conversiones en masa. Y no es así. Simplemente que el cristianismo, mientras está como perseguido, es una religión muy apetecible. En el momento en que se hace como una religión pública y sí que entran las masas obligadas, el cristianismo se aburguesa, se aplana, pierde atractivo, y entonces ya el crecimiento es pues puramente demográfico. Estás hablando ahora del siglo IV, ¿sería eso? Del siglo IV. Siglo IV. Y del siglo III. Y ese fenómeno empieza en el siglo III. Lo que quiero decir es que la explosión de cristianos en el siglo III se explica no por grandes conversiones, absolutamente, sino sobre todo por, digamos, un crecimiento natural del cristianismo como atractivo para ciertas masas. Ese atractivo podría tener que ver con que, pues, en esta época, digamos, pues eso, de grandes guerras civiles, hambrunas y demás, los desarraigados de las ciudades se encontrarían con grupos solidarios en los que sentirse arropados dentro de las comunidades cristianas. O sea, una especie de seguridad social que ofrecía el cristianismo. Pues mira, yo diría que eso también sí lo he señalado en algunos escritos, y es que realmente el cristianismo, que es una secta judía al principio, tiene la gran virtud de recoger una herencia judía impresionante, que es una suerte de seguridad social. Eso hay que explicárselo a la gente. El judaísmo, por muy fanático y encerrado en sí mismo que la gente lo quiera dibujar, tenía una cosa muy buena en la época de Jesús ya y todo eso, es que al sentirse como pueblo elegido y pueblo de Dios, con el que Dios había hecho una alianza, estaban totalmente convencidos de que esa alianza, o pertenecer, mejor dicho, como miembro a esa alianza, les obligaba, digamos, a una distribución de las riquezas materiales. Es decir, aquel que había tenido más beneficios materiales de la alianza, es decir, mejores cosechas, o ganados y rebaños, o mejor comercio, debía de dar una parte al pueblo para hacer que las diferencias sociales no fueran más grandes. Y luego en las comunidades judías a partir de que fueron machacadas por los romanos, se conservó, digamos, este principio de que el pueblo como tal hay que tener siempre cuidado de los pobres. Pues bien, el cristianismo, que es una secta judía, tiene eso metido dentro a fuego. En el Imperio Romano, de los pobres no se cuidaba ni el Estado, ni los grandes ricos, ni nada. Por ejemplo, si había un reparto de trigo en Roma, el reparto de trigo era para los ciudadanos romanos, pobres, y no llegaba para todos, pero desde luego para los nómadas, los que estaban allí de paso, esto, lo otro, los pobres de verdad, no les llegaba ni un, vamos, ni un grano de trigo. Es decir, que en el imperio no había ninguna conmiseración por los pobres, cada palo que aguante su vela y el pobre que se muera. Sin embargo, un grupo judío fuera de Jerusalén o un grupo cristiano que es judeo-cristiano sabe que por pertenecer a la alianza con Dios, y los cristianos están convencidos de que esa alianza es renovada, si participan de los mismos bienes espirituales, han de participar también de los bienes materiales. Y, por tanto, el que es pobre en la comunidad será sufragado en su pobreza, en lo que pueda, por medio de un fondo común. Y en esto Tertuliano tiene unas páginas fantásticas, cuando dice que ellos una vez al mes reúnen el dinero, lo meten en una caja común y empieza a decir, bueno, y vas a una ciudad y empiezas a oler y ves por ahí cómo la gente se gasta lo de los clubes y asociaciones funerarias, se lo gastan en banquetes, y sabes dónde hay una asociación que tiene ese banquete mensual por cómo huele las carnes de, y tal. Dice, nosotros no nos gastamos el dinero en banquetes, sino que nos gastamos el dinero que vamos recogiendo en nuestros huérfanos, en nuestras viudas, en nuestros pobres, en quienes han sido condenados a las minas, en quienes han naufragado. Y es que, claro, eso era maravilloso. Resulta que una mujer en el Imperio Romano que se casaba a los 12 años y que su marido tenía una vida media de 40, se encontraba muchas veces con que todavía tenía hijos pequeños y que nadie le hacía caso. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pues vender a la mitad de sus hijos como esclavos para que la otra mitad pudiera comer y a ver si podía, o prostituirse, etcétera. Eso no pasaba ni en un grupo judío ni en un grupo cristiano. Esa mujer con 5 hijos sabía que si estaba dentro de un grupo cristiano, sabía que esos 5 hijos no se iban a morir de hambre. Bueno, eso era maravilloso y fantástico. Y eso contribuyó muchísimo. Ahora, una vez que el cristianismo pasa de ser esos pequeños grupos, como decía antes, en donde hay una cierta tensión de que el mundo se acaba, de que lo que importa es el mundo futuro, y cuando ya se hace una religión del imperio, donde entran a tropel a partir de finales del siglo IV, 380, gente que a la religión le importa un comino, todo ese, digamos, espíritu de grupo se difumina, y el sentido de la seguridad social entre los cristianos se difumina a partir del siglo IV. Podríamos decir entonces que a partir de este siglo IV, de la aceptación del cristianismo dentro del imperio y demás, que el cristianismo se romaniza. Sí, totalmente. Los obispos pasan a ser casi como senadores, casi como magistrados. Bueno, ya desde la época de Constantino, ¿eh? Desde la época de Constantino le da a los obispos la posibilidad de hacer, como había carestía de jueces, pues decía, bueno, pues ya que sois obispos y tenéis una grey, un rebaño, bueno, pues hacéis de juez también de cosas materiales y de cosas temporales. O sea que realmente la Iglesia se burocratiza, si ya había adquirido ciertas estamentos de Estado, si ya los jefes pues y los obispos podíamos decir que eran como los inspectores del Estado, si los presbíteros en su consejo de ancianos pues eran, digamos, aquellos que estaban debajo de los inspectores, pues poco a poco eso se observa rápidamente, la Iglesia se va adquiriendo o se va haciendo con estructuras externas muy parecidas a las del Estado. A las del Estado, ¿no? Le va como suplantando desde abajo. No es necesario inventar. Si la Iglesia sigue en este mundo, si el fin del mundo se prolonga ad infinitum, si no sabemos cuándo va a venir, pues resulta que la Iglesia tiene que sobrevivir. ¿Cómo sobrevive? Organizándose. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Crear una organización? Pues no. Mucho más cómodo es copiar la que ya hay. La organización municipal, la organización del ejército o la organización estatal, depende. Y entonces es lógico que la Iglesia, una vez estabilizada en este mundo y una vez que la idea de que el fin del mundo viene a la, vamos, está a la vuelta de la esquina, pues cuando eso se pasa, es evidente que la Iglesia no tiene más remedio que reorganizarse como una sociedad más. ¿Y sabes lo que pasa? Que toda sociedad que se organiza tarde o temprano se transforma en una organización de poder. Por esencia misma. Que tiende a conservarse a sí misma. Claro, y la conservación del poder, conservación de sí misma y de sus estructuras organizativas es lo primero. Y eso ya sea religión o ya sea partido político o equipo de fútbol, da sí, igual. Sí, sí, sí. Eso es, digamos, una ley vital. Y la Iglesia en el siglo III empezó imparablemente a consolidar un proceso que ya notamos a finales del siglo I. Tenemos la carta de Clemente a los ciudadanos de Corinto, cuyos jóvenes cristianos se habían levantado contra el obispo, una carta durísima, diciendo que a ver esos jóvenes a dónde van con nuevas revoluciones, y lo que tienen que hacer es obedecer al obispo, y que el obispo, como ellos se pongan contra el obispo, serán acusados de revolución, como si estuvieran dentro del ejército, y que vamos, que les echan de la organización. Así que empieza en el siglo I a constituirse. Y en el siglo II, III y IV, lo único que hace es consolidar un principio que había empezado antes. Hemos hecho un recorrido rápido por los orígenes del cristianismo. Un recorrido rápido para un tema amplio y muy estudiado. ¿Cuántos años llevas estudiando los textos de los siglos I y II? Yo lo que estudio fundamentalmente es el siglo I antes. El siglo primero. Y el siglo I después de Cristo. Uh-huh. Realmente llevo unos 40 años. Yo creo que es que no hay más remedio que centrarse en algún tema bien a fondo, porque la bibliografía, la literatura, todo lo que se escribe es tan monumental que no te da tiempo a leer ni el 1 por 1000 de lo que sale cada año. Bueno, para cualquiera que nos esté oyendo, que quiera acercarse un poco más, aparte de tus libros, bueno, tienes un blog, ¿no? Hombre, yo le diría, mira, lo primero que puedes hacer, si puedes conocer lo que estamos haciendo desde el, no solo yo, sino otros, desde el punto de vista histórico de los orígenes del cristianismo, que es muy distinto de lo que se puede decir en un sermón, pues entra en mi página web. Entonces no tienes nada más que ir a, yo que sé, a cualquier buscador y pones www y mi nombre, Antonio Pinero, en vez de poner Antonio Piñero, bueno, yo creo que saldría igual, todo junto, antoniopinero.com. O si tecleas mi nombre en Google, pues saldrá esa página web, que es donde están pues todos los libros, publicaciones, artículos y todo eso que he hecho pues con gente de mi departamento y de otros departamentos o universidades u obras propias, o si no, saldrá dos blogs que tengo con la misma materia, Cristianismo e Historia, o el blog de Antonio Piñero, donde escribimos tres colegas. Y yo creo que ahí pues se puede ver qué es lo que estamos haciendo ahora. Pues antes que nada, y darte las gracias por prestarte a aclararnos un tema tan interesante como este, mi enhorabuena por tu decisión firme de sacar la academia a la calle, a los medios, sin perder rigor ni seriedad, porque creo que en el caso de las humanidades es algo que es urgente y necesario. Gracias por decirlo, estoy totalmente convencido. ¿Tú sabes lo que últimamente vengo diciendo ya y repitiendo cuando, pues como ahora, pues hacemos un programa, es totalmente gratis, es por el amor a la difusión de las ideas, pues yo siempre digo que un catedrático de universidad es un cero a la izquierda si no tiene un amigo publicista o periodista o editor o de algún modo. ¿A dónde vamos en la universidad con clases de 15 o 20 o 30 personas? O con la difusión de libros, que por mucho que quieras vender en una época de crisis, pues vendes 2.000, 3.000, bueno, ya es mucho. O 4.000, y eso sería muchísimo. Mientras que por medio de la radio, pues tenemos la posibilidad de decir, esto es lo que hacemos en la universidad, y repito, se trata de historia. En el fondo, cuando uno hace historia del cristianismo, pues lo que hace es historia antigua. No cabe la menor duda. Solo que en vez de hacer historia antigua, pues de Grecia, de Roma o de Egipto, pues la hace de un fenómeno muy importante para la civilización occidental, que es el cristianismo. Pero es al fin y al cabo historia. Y luego, con todo respeto, pues que cada uno de esos datos que son históricos, pues acepte, sí, que lo acepte o no lo acepte, que lo someta a crítica. Una de las cosas fundamentales es no, digamos, exponer las cosas, pero sin, digamos, sin ese fanatismo de decir, bueno, esto estamos... No, no, no, es que me parece que esto es lo que más o menos dice la investigación histórica actual. Pero quién sabe si encontramos nuevos documentos o nuevas pruebas de arqueología y tenemos que cambiar algunos puntos de vista. Bueno, de eso trata la ciencia un poco, ¿no? De según aparecen evidencias y discusiones, ir, sí, ir cambiando, claro, sobre la marcha. O sea, que a hoy por hoy pensamos que esto es así. Y luego ya veremos. Y moderación, es pedagogía de la comprensión, es ausencia de todo fanatismo intelectual, quiero decir. Pues muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar de estos orígenes del cristianismo. Y bueno, pues te seguiremos escuchando en todos los medios, que no paras de salir en todos los lados. Pues depende de vosotros, ¿eh? Muchas gracias. Yo estoy siempre encantado de, como tú has dicho, sacar la academia al público. Pues la academia, solo para la academia, no vale. Bueno, que yo encantado, ¿eh? Pues un abrazo y muy grande. Saludos a todos los oyentes, y que si tienen dificultades, bueno, pues pueden entrar en el blog, pueden preguntar y yo, si puedo, les contesto. Muy bien. En línea general suelo contestar. Muy bien, pues un abrazo muy grande, ¿vale, Antonio? Un abrazo, Arcai. Venga, agur. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Y estamos vivos. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Y estamos vivos. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes, El Irola y Ratia. La linterna de Diógenes presenta al profesor Arcadio en el papel de barbudo conductor de programa. Un programa sobre historia, con entrevistas a especialistas y mucho sexo. Digo texto, mucho texto. La historia se cuece en la linterna de Diógenes, los miércoles de 7 y media a 9. Irola. Irola y Ratia, 107.5 FM. 1964, la banda formada por Pete Townshend, Roger Daltrey y compañía pasó a llamarse The Who. Hasta la fecha solo se habían dedicado a tocar versiones de otras bandas. El salto lo darían cuando, presionados, llegarían a descubrir que además de tocar bien sabían componer grandes canciones. Durante un corto periodo, durante el verano de 1964, durante ese verano, los Who pasarían a llamarse The High Numbers, los High Numbers, nombre con el que sacarían un sencillo ese mismo verano, antes de pasar a llamarse definitivamente The Who, el nombre real, el nombre con el que pasarían a la historia de la música. Pero ese sencillo de los High Numbers, a pesar de no tener muy buenas ventas, contenía grandes temas como Suit Suit o este Living Hair. Historia. Puede que el nombre de Hervé Falciani no sea muy conocido, a pesar de ser un protagonista de actualidad en los medios. Sin embargo, este informático trabajó en una de las más grandes organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo, el HSBC, o Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Thank you. Concretamente, este Hervé Falciani estuvo trabajando en Suiza y un buen día Hervé Falciani se copió en varios discos compactos la información de las cuentas de miles de clientes que utilizaban pues cuentas cifradas en paraísos fiscales para evadir al fisco. Se habla de un fraude de 6 billones de euros, es decir, unas 5 veces el PIB español. De hecho, esa información ha llegado al gobierno español. Al parecer, alrededor de 1.000 ciudadanos españoles tienen este tipo de cuentas en Suiza, a través de donde trasladan su dinero a paraísos fiscales con cuentas cifradas. Estas personas han salido muchos nombres de forma no oficial, como por ejemplo Emilio Botín, presidente del Banco Santander, e infinidad de cargos políticos. Esta lista no es de dominio público porque el gobierno español se niega a compartirla. Es más, en el último año se ha apresurado a conceder una amnistía fiscal. Sin embargo, aún sin tener la lista completa, puedo suponer que esas 1.000 personas españolas que tienen su dinero en cuentas secretas en paraísos fiscales son con toda probabilidad el millar de personas que forman la élite del país. El volumen de dinero defraudado es tal que a mí me viene a la imagen de un saqueo, y eso es lo que parece un saqueo. Bien, pues este Hervé Falciani, que destapó las corruptelas de las altas clases de media Europa, acaba de salir en libertad de la Audiencia Nacional, pendiente de una petición de extradición por parte del gobierno suizo por extracción de información bancaria. Curioso y paradójico el caso. Así que recordando la propaganda de los últimos años sobre la necesidad de medidas de austeridad y de pagar una deuda contraída con no sabemos quién, resulta todo mucho más insultante. Y me explico, la libertad de movimientos financieros casi absoluta de los últimos 20 años provoca auténticas barbaridades, como por ejemplo mover fortunas de una punta a otra del globo en apenas unos segundos. Una de las consecuencias lógicas es que las entidades financieras terminan adquiriendo el control político de un Estado con la sola amenaza de retirar sus fondos y trasladarlos a otro lugar. Y el asunto se vuelve más enrevesado cuando algunas de esas entidades financieras, en sus arriesgadas inversiones, piden unos créditos a otras entidades financieras que finalmente resulta que no pueden pagar. Pero la norma ideológica es que el riesgo financiero hay que socializarlo. Es decir, cuando una entidad financiera que mueve miles de millones de euros cae en una deuda que no puede pagar, es la población la que está asumiendo esa deuda. Y cuando las cuentas de los dirigentes de esas entidades financieras parecen vacías, pues su patrimonio ha sido trasladado debidamente a paraísos fiscales, resulta que en lugar de obligar a estas personas a pagar dicha deuda, es el gobierno y por ende la población las que asumen esa deuda con los acreedores. La lista con la información de los estafadores con cuentas ocultas en paraísos fiscales está en manos de las autoridades internacionales. De hecho, la lista de estafadores españoles está en manos del gobierno español, que se niega a hacerla pública y mucho menos a comparecer para justificarse. Mientras, justifica que la población debe seguir asumiendo las deudas contraídas a base de recortes sociales, de esos que fortalecen ese mismo sistema financiero del que forman parte los mismos que probablemente están en esa lista. Así que me voy a hacer la misma pregunta que se hace en una carta que está corriendo por las redes sociales últimamente, una carta firmada por más de 100.000 personas de momento. La pregunta es lógica y justificada, sobre todo con la que nos está cayendo a todos. Y la pregunta es, señores ministros, ¿quién nos está robando? soy Lao Tse, el inventor del taoísmo. Todo lo que sé, lo aprendí escuchando al profesor Alcadio. Os prometo que si escucháis la linterna de Diógenes, seréis más felices. ¡Vamos! ¡Sed felices! Bueno, pues estamos llegando poco a poco al final de este programa, de esta linterna de Diógenes. Una linterna de Diógenes que se emite todos los miércoles de 7 y media a 9 en las ondas libres de Irola Irratia en el 107.5 de la FM. Y unos audios de programas a los que podéis acceder a través de la página web de la radio sindominio.net/Irola. O directamente a través del servidor archive.org. Así que poco a poco vamos a ir caminando lentamente hacia la última parte del programa, hacia ese aforismo, hacia esa frase con la que nos despedimos todas las semanas. Así que os emplazo a estar todos y todas la semana que viene, miércoles de 7 y media a 9, para hablar de historia, de filosofía, de antropología, de todo lo humano en general, en la linterna de Diógenes y, por supuesto, como siempre, con el profesor Arcadio. Así que os dejo con el aforismo de la semana. Camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo. Albert Camus. No camines delante de mí, pues puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo, Albert Camus. Hasta la semana que viene. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.